En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este 2 de mayo, miércoles de 2018. Tal día como hoy, ya lo habréis escuchado, me imagino que alguna que otra vez hoy, pues se armó eso, un 2 de mayo en Madrid, una revuelta contra los franceses, hace ya 220 años de aquello. Y eso originó una guerra y la expulsión de las tropas francesas, que estaban mucho más preparadas, pero ahí estaba el coraje y la determinación de los madrileños. Y en definitiva de los españoles. Pues ¿cómo pasa el tiempo? Aquí nosotros estamos para contarte nada de revueltas, sino de fútbol, de deportes, del Elche Club de Fútbol a través del 101.4 en esta nueva edición de Elche en Punta. Nos puedes escuchar en el 101.4, nos puedes ver en Teleelch y hacer cualquiera de las dos cosas desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es y también en nuestra app, en tu dispositivo móvil, en tu tablet, en tu PC, Teleelch. Tras la clasificación para disputar el playoff de ascenso, el Elche ya prepara el derbi contra el Hércules, un derbi sin la pasión de otras temporadas, ya que los blanquiverdes han hecho los deberes. Y los blanquiazules podrían saltar al campo el próximo domingo a las 6 sin ninguna opción, si el Cornellá vence su partido por la mañana. Pero un derbi es un derbi y siempre es bonito. Nino. Ganar, ganar y volver a ganar. Ese es nuestro objetivo y nuestra idea. Nosotros siempre es bonito. Creo que para jugar de la casa, como es el Elche para mí, jugar contra el eterno rival siempre es bonito. En casa, y si ya es una victoria, mucho mejor. Pero bueno, siempre son partidos especiales, partidos que gustan jugar. Y a partir de ahí habrá que prepararlo bien durante la semana y el míster decidirá a partir de la semana que viene, no hay otra cosa. Seguro, yo creo que sí, seguro que es un partido bonito para ver, para la afición, para la ciudad y seguro que va a haber más, un buen ambiente para ver, ¿no? Para disfrutar. Un buen ambiente se espera para el partido frente al Hércules, para otro de los delanteros, Sorica va, también es un partido especial. Sí, el derbi nosotros queramos, bueno, pero que era un derbi, ¿no? Que el Nervut quiera o no quiera es el sacar el orgullo. Yo creo que va a ser un partido bonito para disfrutar a todo el mundo. Lo digo. Partido bonito para disfrutar todo el mundo y para Pacheta también, porque recordemos que Pacheta es el técnico del Elche imbatido, fue técnico del Hércules y ahora pues va a poder volver a sentarse en el banquillo tras dos encuentros de sanción. Nos toca hablar del derbi. Nosotros estamos en un buen momento y la vamos a pelear y vamos a ser el mismo equipo que estamos siendo estos partidos de atrás. Va a ser así de duros y vamos a seguir compitiendo. La pasión estará en la grada. La afición quiere que el Elche machaque deportivamente al eterno rival y luche por la segunda plaza y llegue muy metido para el playoff. Manu. Está claro que después de asegurar el playoff, que era el primer objetivo, pues se prepara de igual manera, porque sabemos que es un derbi, un partido, sobre todo para la afición, pues que todo el mundo quiere ganar y porque nosotros también lo queremos hacer, porque estamos en una buena dinámica, porque queremos seguir estando fuertes para el playoff. Pero bueno, evidentemente, pues haber conseguido el primer objetivo, que era el playoff, pues lo preparas de otra manera y sabiendo que lo importante es seguir ganando para ver si damos cogido el segundo puesto. Objetivo segunda plaza, objetivo adelantar al Villarreal B, que esta semana juega también en casa. Lo hace recibiendo al Peralada,

Bueno, pues estamos en miércoles, semana especial, porque es la semana previa al partido contra el Hércules y en la que el Elche ya tiene el billete para disputar el playoff de ascenso a segunda división. Elche y Hércules, que por cierto no se veían las caras en segunda B desde hace 25 años, cuando en la temporada 92-93 venía aquí el Hércules como cuarto y ganaba al Elche por un gol a dos. Claro, en segunda A sí se han enfrentado bastantes más veces, pero hace 25 años del último enfrentamiento en segunda B, y para el Hércules pues va a ser, me imagino, que un suplicio este derbi, porque, hombre, tienen que ganar por la honrilla de su afición, pero creo que incluso matemáticamente no les va a quedar ninguna opción a poco que el Cornellà gane por la mañana su partido. De todas formas, aunque no lo ganase el Cornellà, el Hércules tendría que ganar los dos partidos y aún así esperar tropiezos no solo del Cornellà, del Ebro, del Badalona, del Ontinyent y del Lleida, que todos están por encima del Hércules. O sea que yo creo que virtualmente está sin opciones. Lo que pasa es que mientras que las matemáticas pues no digan lo contrario, que pueden decirlo, en cuanto el Cornellà sume puntos el domingo por la mañana, pues se quedaría sin opciones. Para ese partido, hoy vuelta a los entrenamientos, se nota ya menos carga de entrenamiento. Yo creo que estas dos semanas se van a preparar intentando alcanzar al Villarreal B, intentando alcanzar la segunda plaza, pero evidentemente mirando por encima del hombro esos partidos para que el futbolista llegue en las mejores condiciones. No creo que se trate de hacer una mini pretemporada para llegar. Yo creo que con la puesta a punto, con la forma física, con la condición que ahora mismo tiene el equipo, lo que se trata es de afinarla incluso un poco más en esta recta final del campeonato. Y bueno, pues tienen dos partidos que les va a servir para testar, para calibrar esas opciones y cómo llega el equipo. Ya avisó Pacheta de que no van a arriesgar con jugadores pues que puedan llegar cargados o al borde de la sanción. Si hay que ver los que están apercibidos la quinta cartulina amarilla, pues hay que verla este domingo. Lo que no se puede ver es en el último partido contra el Olot. Ahí ya dijo que el que vaya apercibido ni viajará, no va a arriesgar. Porque tengas una, dos, tres o cuatro, llegas limpio al playoff. A menos que en la última jornada te enseñen la quinta. Entonces tendrías sanción para el primer partido del playoff y evidentemente no vas a ser tonto de forzar esa situación. Lo que está claro es que Pacheta en ese sentido lo tenía muy claro. Hablaba de cómo llegar limpios a este tramo final de la liga. Sí que os digo que ahora que estamos clasificados ya, si nos sacan la quinta en el próximo partido, vale. Pero no nos van a sacar la quinta en el último partido de liga. Eso os lo aseguro, que no voy a arriesgar en ese aspecto. Ahí está la balanza que decía antes, ¿no? ¿Qué quiero para allá? Pues quiero que todo el mundo llegue limpio y que lleguemos en buenas condiciones. Entonces no voy a arriesgar a un jugador importante que no saquen la quinta tarjeta, que luego jugará o no jugará, eso es otra cosa. Pero no voy a perder una oportunidad de un jugador por jugar el último partido en el Olot con riesgo a que no pueda jugar el siguiente. No. Pero da igual, juegue o no juegue. El que tenga cuatro tarjetas, es muy probable que ese día ni viaje. Yo lo digo desde aquí. No, ni viaje. No hay que le saquen la tarjeta en el banquillo. Lo tiene clarísimo. Ni viaja. Lo tiene clarísimo y además es completamente natural. Un Pacheta al que le preguntamos si para él es mejor ser segundo. Y eso significaría que te enfrentarías, al menos en la primera ronda, con un cuarto y el partido de vuelta en casa. Hay otras teorías que dicen que hay que evitar algún cuarto porque hay cuartos que llegan de menos a más y llegan en un gran estado de forma. Y bueno, es que eso nunca se sabe. Yo creo que el Elche no tiene que mirar el rival. El Elche tiene que mirarse a sí mismo. Que sean los demás que miren al rival. La filosofía de Pacheta hay que llevarla al máximo extremo. El Elche es el Elche, es el grande. Y que sean los demás los que se fijen en ti. Yo soy de los que prefiere jugar el segundo partido en casa. Yo, pero sin embargo, hablo con mucha gente a mi alrededor. Y, ¿por qué mejor jugar el primero en casa y luego fuera? Bueno, pues esto... Tienes la posibilidad de que cuando juegas fuera el gol vale doble. Es verdad que jugar la prórroga en un campo aparte, o sea, todas estas normas creo que necesitan alguna modificación, ¿de acuerdo? Pero aquí está la balanza. La balanza en la que, ¿qué prima más, quedar segundo o que los jugadores lleguen en buen momento? Pues yo lo quiero todo y lo voy a pelear todo y voy a intentar que sea todo. Que sea el dar descanso a ciertos futbolistas, pero es que aunque dé descanso a ciertos futbolistas, los que van a salir, es que nosotros tenemos fondo de armario. Entonces, ¿no te crees que porque dé descanso yo a unos creo que voy a debilitar el equipo? No, porque además, esto es la ley de Murphy, dice, no, le voy a dar descanso y se te rompe en un entrenamiento. Que no. Vamos a ir con todos los que estén bien. ¿Alguno tenemos riesgos? Sí, y hoy teníamos riesgos. Por eso hemos dejado a dos, tres con cuidado. Y nos estábamos jugando todo. Pero el fondo de armario que tiene este equipo nos da estas posibilidades. El poder dar descanso en momentos muy duros, en momentos claves. Nos da pues porque tenemos todo el mundo con ganas de jugar. El último día no vas a saber si puedes, si al quedar segundo te va a favorecer, si no. No miro todas esas cosas, solo miro mi equipo y la posibilidad de que podemos quedar segundos. Vale, yo cuanto más arriba quede, mejor. Eso primero. Cuanto más arriba quede, mejor. Y a partir de ahí. Pero vuelvo a repetir que tengo que medir en la balanza los pros, los contras y los jugadores y todo. Y mi primer objetivo está. El primer objetivo está conseguido. Ahora vamos a por el ascenso. Es que es un mensaje tan lógico, tan sensato y a la vez tan natural, que es que no puedes poner ni un pero ni añadir una coma en el mensaje de Pacheta. Todo lo que dice tiene un 100% de sentido común, todo lo que transmite, además, está dando una imagen el equipo desde su llegada muy buena, y además es que todo lo que él piensa y todo lo que razona es lógico. No estoy diciendo que haya otros entrenadores que hablen de teorías conspiratorias locas, pero sí hay entrenadores que no te hablan con ese racionamiento y con esa sensatez. Y en cuanto a lo de haber conseguido el playoff, está claro, es una alegría, hay que conseguirla, para si la quisieran los vecinos que van a venir el domingo aquí, pero no deja de ser, llamémosle primer objetivo o la gran obligación, por presupuesto, por plantilla, que lo uno va intrínsecamente ligado a lo otro. También añadiría por historia, pero aquí la historia y el escudo, por desgracia, no juegan, si no, el Elche ganaba de calle y ascendía de calle. Aquí el objetivo, todos lo tenemos claro. Y el que más claro lo tiene que tener, también lo tiene, el señor entrenador. El objetivo es ascender. No es quedar primero, ni es quedar segundo, ni es. Y lo primero, para ascender tienes que jugar el playoff. Y eso ya lo tenemos. Eso lo vamos a jugar. No nos lo quitan ya nadie. Primer objetivo conseguido. Así que a partir de ahí, tenemos que pensar a 6 partidos, pero vamos a pensar solo a 1. De acuerdo, ya tenemos en la cabeza que para ascender tenemos que jugar 8 partidos de aquí al final de año, o final de liga. Y ya lo estamos mentalizando a todo el mundo para intentar llegar todos de la mejor manera posible. Tenemos todos los jugadores y necesitamos a Corozo y a Edu también. Los necesitamos, su energía. Los necesitamos a todos. Ese es uno de los rasgos de inteligencia que siempre he destacado de Pacheta, que procura siempre tener a todo el mundo muy metido. Y sobre todo a los que menos juegan, ya sea por lesión, ya sea por decisión técnica. Y además, todo lo que suele tocar le suele salir bien. Caso de la recuperación fantástica de Sorikawa. El domingo casi le sale con Lolo Pla, si hubiera metido ese penalti, pero bueno, ya lo metió unos minutos y lo quiere enchufado para el playoff. Porque además Lolo Pla es un muy buen futbolista que te puede marcar diferencias. Que a lo mejor no es un titularísimo, no. Está claro que no, cuando ninguno de los tres entrenadores ha apostado claramente por él. Pero que te puede dar muchas cosas saliendo bien de titular o bien de revulsivo, eso está más claro que el agua. Y ahora parece que no está, que no cuenta. También parecía hace un mes que no estaba y que no contaba Sorikawa, y fijaros la importancia de sus goles en Formentera y en Valencia. Y en eso tiene una incidencia directa Pacheta, que lleva 9 partidos. En el Elche, 4 victorias, 5 empates. Ha superado la mejor racha de imbatibilidad de Vicente Mir esta temporada, que era de 8. Lo de Josico se quedó en 4, en menos de la mitad. Y como comentábamos el domingo, ha igualado el récord de un entrenador como Pepe Bordalás, el récord de un entrenador que coge a un equipo a mitad de temporada y está 9 jornadas sin perder. Pacheta ya ha igualado ese récord. 9 sin perder. 4 ganados, 5 empatados y muchos goles a favor, y sobre todo en casa estamos siendo solventes. Estamos siendo muy poderosos en los 5 partidos que hemos jugado en casa. Ocasiones de gol clara, recuerdo una, del rival. Una, y que encima no la metió. Una. Parecida a la otra que tuvimos nosotros en Valencia, ¿no? Con Provencio. Muy parecida. Balón atrás, que llega solo y la tira por encima. Pero es que en 5 partidos no recuerdo ocasiones claras como esa. Entonces, es como para ser positivo. Para ser positivo. ¿Y hay argumentos para ser positivo el domingo? Pues todos. El Elche lleva 9 partidos sin perder en el Martínez Valero, 7 consecutivos con portería cero. No pierde desde el Día de Reyes, cuando lo hizo frente al Sabadell. Y lo que es más importante y llamativo es esos 7 partidos sin encajar gol. Portería cero desde que llegó Pacheta. Ningún rival ha podido marcar en las porterías del Estadio Martínez Valero. Y eso que han pasado todos los gallitos. Mallorca primero, Villarreal B segundo. El Cornellá era tercero. Ha pasado, por supuesto, el Badalona, el Lleida, todos los de arriba. Por tanto, esa seguridad que solo se perdió en los 15 minutos fatídicos frente al Valencia-Mestalla, pero que tuvo una capacidad de reacción muy buena, es la que ahora mismo yo creo que forma la base, los cimientos de este equipo, porque pegada, tiene una extraordinaria pegada. El segundo equipo más goleador de la categoría. Pero toca ya el Hércules. Nos toca. Toca hablar del derbi. Nosotros estamos en un buen momento y la vamos a pelear. Y vamos a ser el mismo equipo que estamos siendo estos partidos de atrás. Vamos a ser así de duros y vamos a seguir compitiendo. Venga quien venga. Han venido todos los de arriba ya. Cuando yo firmo aquí, el Hércules era uno de los 6 de arriba. Y vamos a esperarle. Es otro partido más, que es un derbi, que los derbis siempre tienen connotaciones especiales, ¿eh? Pero nosotros vamos a seguir en nuestra línea para ganar el siguiente partido y acercarnos e intentar adelantar a Villarreal. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres lavar gran cantidad de ropa de una sola vez? ¿No puedes lavar edredones, mantas o ropa de hogar en casa? En Elche, autoservicio de lavandería y secado Santén. Con las máquinas más avanzadas del mercado y los mejores productos, tu ropa quedará perfecta en poco tiempo. Y con la tarjeta Fidelidad tienes un 10% de descuento todo el año. Autoservicio de lavandería y secado Santén. Un amplio local con buen aparcamiento. En Carrús, calle Victoria Ken 17, Elche. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Eroski Elche, hiperahorros hasta el miércoles 2 de mayo. Jamón curado Los Romeros de Jabugo, 6 kilos, aproximadamente 29 euros. Cerveza Aurum Pack, 12 latas, 33 centilitros, 2,50. Patata común Maya, 5 kilos, 1,99. Eroski Elche, contigo. ¿Es tu empresa un equipo de verdad? Teleelche Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2018. Haz equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Academia Mega, CREART, Colegio La Devesa, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes y Serialba. Infórmate en Padel One y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, haciendo equipo. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Desde esta mañana ya se está viendo un goteo de aficionados para sacar su entrada. Recordamos que el partido Elche-Hércules el próximo domingo a las 6 en el Martínez Valero ha sido declarado como media jornada económica y los abonados pueden retirar sus entradas hasta el sábado y el domingo antes del partido, excepto los que ya lo han hecho, excepto los abonados que ya sacaron su entrada dentro de la promoción conjunta con el partido ante el Mallorca. Recordamos, el precio para abonados es de 10 euros en fondo, 15 en preferencia, 20 en tribuna. Los pequeños hasta 14 años tienen la entrada gratuita, previamente retirando la invitación en las oficinas del Martínez Valero, y el público en general pues paga lo de toda la temporada. Fondos 15 euros, preferencia 25, tribuna 40 euros e infantil todo el campo 10 euros. Para ese partido el técnico recupera a Neider, no podrá contar con los lesionados Edu Albacar y Corozo, a los que el técnico tiene ahí muy en mente, teniendo en cuenta que aquí todos son importantes y todos suman, unos jugando, otros apretando y otros, pues si están lesionados, pues con su ánimo y con toda la fuerza que puedan hacer. Está claro que para el domingo y ya en Olot veremos cambios. El técnico va a refrescar, yo creo que a la plantilla. Habrá hombres, está claro que quiere ganar al Hércules, que quiere la segunda plaza, pero habrá algún futbolista. Pues fijaros que la semana pasada casi nadie lo echó de menos, pero Iván Sánchez, que hasta hace unas semanas era un fijo, ya en los últimos dos partidos ha perdido el puesto y el otro día ni entró en la convocatoria. Tiene pinta que, como es uno de los que más minutos ha disputado, pues el técnico esté empezando a darle respiro para que llegue fresco. Y así podría hacer el próximo domingo, pues con algún futbolista, llámese Gonzalo Verdú, que está disputando prácticamente todo. En fin, lo que él evidentemente considere. Pero siempre intentando ganar para no perder la tensión competitiva. Intentando ganar porque es el Hércules y la afición del Elche merece otra alegría, que no está muy sobrada de alegrías, al menos en lo deportivo sí que últimamente se está agarrando a ellas, y también por intentar conseguir esa segunda plaza. Soricaba, el futbolista internacional guineano, que el lunes estuvo con nosotros en A Todo Gol. Por cierto, fue una conversación muy amena. Sorin no es un futbolista que quizás pues normalmente llamemos demasiado a las entrevistas. Es joven y uno pueda pensar que anda pues un poco cortado en ese sentido. No, no, en absoluto. Además, se expresa fenomenal, dentro de lo que lógicamente no es su idioma nativo, pero lleva ya años en nuestra ciudad y lo domina perfectamente. Y nos sorprendía una cosa, tiene sueños como tiene que tener un buen profesional, sueños a la altura de un gran profesional. Su sueño, aparte de ascender con el Elche, tiene contrato hasta 2020, tiene 2 años más. A diferencia de Neider, Soria ha renovado y, se ascienda o no, va a seguir en el Elche, excepto que llegue una oferta que reconoció que le había llegado en Navidad. Pero el sueño de Soricaba es jugar en la Premier, al máximo nivel. Jugar Champions, jugar lo máximo que pueda llegar. Soricaba. Lo más lejos posible. ¿Eso dónde es? ¿Cuál es tu sueño? Lo más lejos posible. Yo mi sueño es jugar en la Premier. Jugar en la Premier es mi sueño y llegar lo más lejos posible. Jugar las competiciones con mi país y la Champions, la Europa League, jugar lo más lejos. Bueno, con tu país ya eres internacional. Sí, pero tenemos que clasificarnos para la Copa África, que es en enero. ¿Y te gusta la Premier? Sí. ¿Algún equipo en especial? Liverpool. ¿El Liverpool? Pues ahí Jürgen Klopp aprieta, ¿eh? Tú serías de los buenos allí. No, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol inglés. Uh-huh. Y ahí quiero acabar yo si Dios quiere. ¿Tus cualidades se adaptarían aparentemente? Me queda mucho para trabajar, uh-huh, pero yo creo que sí puedo. Bueno, pero menos un par de ascensos con el Elche, ¿no? Por eso te he dicho, yo estoy centrado aquí. Estoy centrado aquí, que lo más importante es subir con el Elche. ¿Tienes algún ídolo, algún jugador en el que te fijes o el que digas, mira, alguna vez me gustaría ser como este futbolista? Desde pequeño, mi ídolo siempre ha sido, que me hizo gustar el fútbol, era Ronaldinho. Pero como delantero me fijo más en Drogba, en Eto'o, en Ibrahimovic. Que se adaptan un poco más a tus características. Sí, sí. Buenos futbolistas. No tienes mal ojo. Bueno, son muy, por eso ellos están ahí, son los mejores. Así que yo me fijo más con ellos. Haces muy bien. Hay que fijarse en los mejores. Hay que copiar a los mejores. Sí. Yo mi cabeza siempre tengo. Yo quiero llegar lo más lejos. Pues de mi parte voy a poner y con la gracia de Dios, uh-huh, espero llegar lo más lejos posible. Pues, Sori, creyente y además muy buen chaval, muy buen corazón. Además ha reconocido que falló en ese tramo de la temporada donde le pusieron pájaros en la cabeza de la posible salida, de firmar por un equipo de superior categoría y lo pagó. Pero yo creo que ese peaje le ha servido. Lo ha aprendido, lo ha interiorizado y le va a servir de experiencia para futuros episodios donde se puedan dar, porque ojo, que alguien se interese por Sori es muy bueno para Sori y para el Elche. ¿Por qué? Significa que Sori está marcando goles, lo está haciendo bien, solo tiene 22 años, está en pleno desarrollo futbolístico, de crecimiento, y es un futbolista que con sus cualidades, si explota de verdad, no es un jugador de segunda B, es un jugador de primera división, pero claro, tiene que explotar de verdad. ¿Que va por buen camino? Ahora sí, igual que al principio de temporada. En medio se atascó, le falló la mente. Pero Pacheta ha venido para recuperarlo y, como él reconoce, están de nuevo en el mejor momento. Un Soricaba que tiene contrato hasta 2020. Bueno, o sea, tengo contrato hasta el 2000, he renovado este año. Pero lo primero es acabar la temporada y luego ya vamos a ver lo que pasa, ¿no? Lo primero yo quiero subir aquí. ¿Pero hasta qué año tienes renovación? Dos años más. Dos 2020. Años más. O sea, hasta el 2020. ¿Independientemente de la categoría? Independientemente de la categoría. O sea, si no se sube, tú seguirías. Bueno, si no llega algo mejor. ¿Alguna oferta? ¿Te han llegado ofertas reales? En enero sí. En enero sí, pero eso ya, como te he dicho, eso ya he pasado. Ahora mismo vamos a mirar el playoff y a subir el Elche, que yo quiero subir aquí. Qué mejor equipo en segunda que el Elche, ¿no? Ya ves. Sería el mejor escaparate posible. Ya ves. Lo mejor es aquí, subir aquí, que es lo más importante. Yo estoy centrado aquí, mi cabeza solo está aquí en subir. ¿Y en ser el máximo goleador del equipo? Bueno, un delantero tiene que tener siempre eso, ¿no? Pero eso se consigue trabajando y ayudando al equipo. Porque tú tienes que hacer ver que tus compañeros confíen en ti. Y eso es día a día, trabajando los partidos. Y si llega el gol, pues bien. Pero ahora mismo no hay que mirar lo personal, yo creo, ¿no? Que lo mejor ahora es subir, que es lo que necesita el equipo. Y si subimos, pues todo el mundo feliz. Totalmente de acuerdo. Con un Soricaba también muy centrado, muy sensato también. Y ahora mismo su felicidad es la misma que tienes tú y que tengo yo. que el Elche se ha clasificado y que pinta bien para luchar por el ascenso. ¿Por qué? Por las sensaciones que transmite el equipo. Por cómo lo ves, cómo llega, cómo está jugando, cómo defiende, cómo ataca, la pegada que tiene. Eso no quiere decir que vaya a ser un camino de rosas. Va a ser tan tortuoso o más que el Madrid, que fíjate cómo ha llegado a la final. Ayer, pues, le salvó Keylor. El otro día contra la Juventus también pidiendo la hora. Verdaderamente, bueno, este es un equipo que tiene una raza especial para la Champions, está claro. Pero que no va a ser sencillo porque tengas un buen nombre, un buen escudo y una buena historia. Y el Elche en segunda B está muy por encima de la categoría. Por todo lo que he dicho y sobre todo por la afición. Pero eso no te vale. Te vale el buen momento. El hambre que tenga el futbolista. Lo claro que lo tenga el entrenador. Y como todo eso, hoy por hoy, el Elche lo tiene casi casi de, no voy a decir sobresaliente, pero de notable alto, por eso estamos ilusionados. Todos los aficionados del Elche y todos los que estamos en torno al equipo. Periodistas, por supuesto, trabajadores del club, directiva, etcétera, etcétera. Pero hay que pasar tres eliminatorias, amigo. Hay que eliminar a tres equipos. Hay que jugar 180 minutos, 90 y 90 con uno, eliminarlo. Otros 180 minutos, 90 y 90 con otro, eliminarlo. Y presentarte en la final contra otro equipo y otros 180 minutos y otros 90 minutos, ida y vuelta, y eliminarlo. De 80 equipos solo suben 4. Y dos son primeros, y el Elche no es primero. Es decir, que quedan dos plazas para los otros 14 que se han clasificado o se están clasificando. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que es muy difícil. Pero yo ahora mismo confío en este Elche. Y me da igual el rival. Se llame Fuenlabrada, Racing de Santander, Murcia, Cartagena, Marbella, Sporting B. Si el Elche está como ahora, el Elche tiene opciones de subir. Así que vamos a ver cómo llega en estos dos próximos partidos, en esa puesta a punto al primer partido de playoff. Lo vamos a dejar aquí. Un verdadero placer, como siempre, que hayas estado un día más con nosotros y por eso te lo agradecemos pues con un millón de gracias. Y si quieres, pues ponemos 2 millones, no pasa nada. Que mañana nos escuchamos. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.